porque te empeñas en regresar. Si tú bien sabes que me haces daño con tu mirada, si te alejaste ya tantos años de mi existir, ¿por qué te empeñas después de tanto tiempo a ser? No quiero que me des otra ilusión. No quiero que me beses una vez más. No quiero que mi pobre corazón me lo destroces más. No creo ya en tus labios. Hoy dices que no puedes estar sin mí. Si guardas algo hermoso de ese amor, aléjalo de mí. No quiero yo volver a recordar. Fue tan inmenso el amor yo te di, fue tan profundo el dolor que yo viví, que me olvidé de ti. No quiero yo volver. Fue tan inmenso el amor que yo te di, fue tan profundo el dolor que yo viví, que me olvidé.